mis sueños una patria nueva. Empezamos otro programa de Patria Soñada. Podemos decir hola, buenos días, buenas tardes, porque este programa va a salir desde la próxima vez ya los sábados a las 9 de la mañana, los domingos a las 11, y va a salir dos días más en la semana, los miércoles y los viernes a las 18 horas. Entonces, es buenos días, buenas tardes. Este programa está referenciado con la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay en la Dirección Nacional de Justicia y Reparación Histórica y el ENAVI, el Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente. Y en la Argentina trabaja la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires. Con ellos y con la inestimable participación, colaboración de los compañeros que representan, que son los coordinadores o el coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas de Paraguay, el compañero Ángel Fernández Chessman. Y hoy vamos a tener en el próximo bloque la palabra, los conocimientos, las opiniones del compañero doctor y cientista paraguayo Joel Holden Filártiga, también conocido como Cañón Cristiano. Creemos, con todas las terribles situaciones que se están dando en Paraguay, no sabemos realmente cuándo es más terrible, cuándo es menos, pero ojalá pudiéramos decir en nuestro país se empiezan a dar, empieza la alborada a ser real. Hay una situación con una menor que se dio en Asunción. Por eso ella es la cara visible de centenares o miles de niñas abusadas en sus hogares, y está embarazada, también ellas en el campo, y no se sabe, no se conoce o se calla, porque el machismo, la sociedad patriarcal colaboran a que esto suceda y que esto no se pueda remediar en este momento. Creemos también de que solamente con un poco de conciencia, de solidaridad humana, podemos avanzar y terminar con estas lacras. El violador, en cualquier situación, no tiene vuelta atrás. ¿Es un enfermo? ¿Es un perverso? Bueno, no puede volver a salir, no puede estar liberado. En este caso, la madre la ha defendido, en vez de defender a su hija, ha defendido al perverso, al violador, o al abusador, o al estuprador. El estupro, en nuestra concepción, es un tipo de violación y debe tener el castigo supremo. Por eso, también porque la violación está dentro de otros delitos que ya están tipificados como de lesa humanidad, como la trata de personas. Y si la trata de personas es un delito de lesa humanidad, la violación es un delito, debe ser un delito de lesa humanidad. Porque la violación significa muchas otras cosas. Tortura, desaparición de la persona que era, porque esa persona que está después ya no vuelve. La anterior no vuelve. Tortura permanente, porque él, psicológicamente esa persona queda desarmada. No es la misma persona de antes, es decir, son tipificaciones a delitos de lesa humanidad. Es secuestro de personas, secuestro de identidad, son muchas cosas. Entonces, la violación es un delito gravísimo. Si es grave en personas mayores, en personas menores, son gravísimos. Y en este caso, en el Paraguay, jueces, policías, militares y políticos y empresarios, todos tienen que ver. Todos son parte del círculo vicioso. Buena, Jorge. Justamente quería volver sobre el tema de la niña de 10 años, porque este no es el primer caso que se da y que sale a la vista. O sea, pareciera que es una práctica heredada del estronismo. Puede ser. Porque las dictaduras, cuando marcan su huella en una nación, cuando marca su huella en los pueblos, trae también modificaciones culturales o acentúa vicios culturales. En este caso, yo no sé, porque tenés razón, llamar abuso, simplemente abuso de una menor de 10 años, es quitarle el dramatismo. Y una niña de 10 años no puede ser abusada, es violada, violada de todas las maneras posibles. Y imaginemos un segundo, los que somos padres, los que somos abuelos, semejante situación que ocurre en paredes adentro del hogar, con una madre como testigo, con una madre como cómplice. ¿Qué pasa en la cabeza de esa criatura? Porque los relatos cuentan que cuando la niña fue al hospital por un dolor, evidentemente pedía socorro. Y recién ahí los médicos asumen que es una criatura de 10 años que tiene 5 meses de gestación, de un embarazo. La madre sabía, nadie se dio cuenta. La madre después actúa como cómplice del abusador, del violador, del asesino. Porque a veces se puede matar sin matar. Matar a una criatura de 10 años es coartarle la vida, es quitarle la esperanza, es dejarle una marca indeleble. ¿Cómo se repara? ¿Cómo se cura? ¿Cómo se pasa? Hay un bebé que viene en camino. Y un bebé que va a tener una mamá de 10 años y una abuela cómplice del abusador que lo protege. Y una sociedad que mira para otro lado. Porque el estronismo no pasó. El estronismo no terminó. El estronismo dejó una huella profunda. Dejó una huella profunda en las costumbres. Dejó una huella profunda en el trato social. Dejó una huella profunda en lo atroz, en lo horrible. Y la sociedad paraguaya pareciera que está sumida en aquello que decía Simón de Beauvoir: lo escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Y claro, y como una cosa es peor que la otra, como la prostitución infantil está a la vista en Asunción, se lo puede ver por la calle Palma, 8, 9 de la noche, nenitas disfrazadas de mujeres, hombres que las miran y que las llevan. Y eso no pasa oculto dentro de una casa perdida en la campiña. Eso pasa a la vista de todo el mundo. Y se mira para otro lado y ya no produce horror, porque produce acostumbramiento. Y yo creo que ahí también está una de las huellas de las dictaduras. Y en este caso podemos hablar de las dictaduras. Así que bueno, como decíamos, vaya un abrazo solidario a la distancia esa nena. No sé qué opina Jorge. Sí, creo que tenemos que profundizar en el camino de los derechos humanos, de difundirlos, sobre todo también tratar con más fuerza en todos lados los derechos de los niños, de las niñas, los niños y los adolescentes, porque esos derechos generalmente se dejan de lado por tranquilidad de los padres, que en definitiva después se convierte en otra cosa, en la desesperación. Creo que esta niña, más allá de la agresión de la madre, que es inadmisible, del padrastro, de la abuela, es decir, el entorno familiar la agredió, pero hay un componente que antes no tenía el Paraguay, que es el patriarcado, que es la sociedad machista, que vino después de la guerra de la triple infamia. Antes era otra clase de sociedad. Entonces esa situación la debemos combatir, porque es recuperar lo nuestro. Y recuperando a nuestra juventud, a nuestra niñez, estamos recuperando parte de nuestra historia y sobre todo parte de nuestra memoria. Pero fundamentalmente estamos haciendo hincapié y exigiendo y poniendo en práctica derechos mínimos, elementales, que hacen a la persona humana. Así es, tal cual como vos decís. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Bueno, Joel, ¿sí? te voy a presentar ante la audiencia. Estoy hablando con el compañero, con el doctor y concientista paraguayo Joel Holden Filártiga, de gran trayectoria contra la dictadura, contra los monopolios de la medicina, la mala medicina, las malas praxis, y sobre todo levantando siempre la memoria de su hijo inmolado con la dictadura. Y en ese devenir también aquellos que hemos luchado contra la dictadura levantamos a tu hijo en todas nuestras luchas. Joel, te escuchamos, queremos que te explayes sobre esa gravísima situación que hay con los agrotóxicos, no solo en la comida, sino en general en el ambiente. Pero es fundamental lo de la comida. Y está acá conmigo el compañero Ángel Fernández. Encantado, Joel, un gustazo escucharlo. Sí, ahí para el compañero, mucho gusto en conocerlo y le saludo a toda la audiencia de los compatriotas latinoamericanos. Muy bien, muchas de gracias. De nuestra futura patria común. Y yo más que paraguayo, yo soy latinoamericano. Así es. Y expreso esto con total orgullo, porque somos el futuro del mundo. Nosotros no envenenamos nuestra comida, no ponemos estrógenos, no comemos fitoestrógenos como el fitoestrógeno de la soja, que está produciendo niños deformes porque contienen sustancias que producen malformaciones congénitas. Ahí en mi Facebook puede ver una indígena sin piernas y sin brazos. Un gran crimen de la humanidad que produce el imperio, dándonos de comer comidas totalmente envenenadas y fumigándonos con poderosos venenos, y dándonos de comer alimentos transgénicos. El arroz es transgénico, el trigo es transgénico, la leche tiene hormonas, la vaca tiene hormonas, el pollo tiene hormonas, el hombre tiene mama y tiene cáncer de mama ahora. Y al subirle una hormona en el cerebro, le rechaza a las mujeres y la mujer a los hombres. Está, el mundo está hecho un laberinto. Estamos casi todos locos. Sí. Porque estos venenos son disruptivos de las ondas del cerebro. Y produce bipolaridad, depresión, produce suicidio en masa, cáncer en gran cantidad. Es que somos víctimas de una guerra bioalimentaria y biotecnológica. Esos grandes ojales de Argentina son la antesala del demonio, de la muerte. Todos esos venenos que los herbicidas que vende Shell, que vende Monsanto, Cargill, las semillas transgénicas, todo eso es obra del demonio. Porque para mí la Pachamama es Dios, la naturaleza. Y cuando se toca el hombre, agrede a la obra de Dios, que es la Pachamama, entonces la Pachamama y nos cobra caro, graves enfermedades. Pero el imperio le gusta esto porque los mismos que producen los venenos para los hogares son los que producen los medicamentos. Y con los transgénicos aumentan la cantidad de enfermedades, cáncer, y ellos más se dedican a mantener una salud escuálida, porque ellos no necesitan gente sana, sino necesitan clientes. Y los alimentos que llevan transgénicos no son alimentos, son mercaderías, que sirven más que para alimentar, sirven para ganar dinero. Y ahí en la ciudad de Buenos Aires, la mente de la gente, he visto yo el resultado de las elecciones, la gente está con el cerebro totalmente lavado todavía. Trae una falsa economía, la economía de mercado, y después vienen los bonos buitres. Sí. Lo que están pagando ahora los bonos buitres no fueron los que lo produjeron. Lo produjeron esa misma gente, ahora están ganando elecciones ahí. Me duele al ver todo eso y que la gente no se despierte. Es que al imperio no le gusta que la gente se despierte. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando atentamente, porque realmente nosotros acá también vemos con preocupación que se está extendiendo toda esta comida chatarra, que ya no es solamente la que vende McDonald's o los Mac, sino que se está extendiendo porque las mismas, por ejemplo, en lo que hace a la ciudad de Buenos Aires, se está planteando el resultado de las elecciones nos da un diagnóstico perfecto de la escuálida calidad mental del bonaerense. Porque ganó Macri. Y realmente sí, tienen en la cabeza el veneno ese, se llama Grupo Clarín. Exactamente. Muy bueno. Compañero Joel, ¿te puedo compartir una noticia que leímos hoy? Dice así: China experimenta con genética humana. Los peores temores se han cumplido. La edición genética. La polémica técnica que permite borrar, añadir o cambiar genes a voluntad para corregir enfermedades antes de que el bebé nazca no es segura. No, señor. Al menos de momento, científicos chinos lo han intentado con 85 embriones humanos y han fracasado, provocando o la muerte de los embriones o graves alteraciones genéticas. Es la primera vez que se manipula el genoma de un embrión humano, un paso que los investigadores aún no se habían atrevido a dar por los posibles efectos secundarios. Y esto lo enlazo con lo que nos estabas ilustrando. Es una locura. Yo creo que... ¿Qué opinás? Un país socialista se dedique a hacer tamaño delirio. ¿Vos lo notás peligroso? No, debe ser algún capitalista que esté por ahí. Este era el sueño de Hitler. Ah, mirá. El sueño de varios... De ese novelista Orwell. George Orwell, claro. Hay que dejarle a Dios que haga su trabajo. ¿Vos lo ves peligroso este experimento? Peligrosísimo, es totalmente diabólico. Mira. ¿Por qué lo ves diabólico? Se va a hacer una sociedad donde el explotado va a ser feliz. Uno esclavo perfecto, vamos a hacer como una colmena de abejas. El obrero solamente para trabajar no va a poder tener ni hijos. Y los haraganes con la reina van a crear obreros, eunucos. Bueno, y justamente por eso es que también ahora con los transgénicos se están desarrollando estas mutaciones que son peligrosísimas porque son para adelante. O sea que lo que hoy se pueda ganar con la soja y con todos los transgénicos es daño permanente para mañana. No se gana eso para hacer después armas para después agredir a Libia, agredir a Siria, para que los israelíes maten para niños palestinos. Y bueno, no creo que sea solamente los palestinos, porque en Israel también las manifestaciones en contra de la guerra ha producido muertos y encarcelamiento. O sea, y la que lucha ahora, por la justicia, por ejemplo, exacto. ¿Cuántos negros en este momento son apresados y agredidos en la ciudad de los Estados Unidos? Por ser negro ya es un delincuente y un policía blanco le mete un tiro. Y bueno, la humanidad está regresando. Eso es lo que a mí me pareció la vez pasada, por ejemplo, con el tema de que las niñas ahora, a los 7 años, a los 9 años, ya están menstruando. ¿Sí? Y cómo se conculcan los derechos de los niños, dándole toda esta parafernalia de porquerías. ¿Y cómo estamos volviendo a miles de años atrás? Porque en los primeros omnímodos, las niñas vivían 20 años, 25 años como mucho, y cómo los jóvenes eran, a los 10, 12 años ya eran jóvenes plenos. Así mismo. Y en este caso se está dando lo mismo, o sea por que no están... Por causa química ya ahora, por causa química. Exacto, antes era por evolución. Sí. Estamos en una parábola, estamos cumpliendo. Y yo tengo miedo que la raza humana desaparezca en el mundo. Por lo menos la gran mayoría. La gran mayoría. Bueno, respecto a eso, Joel, te voy a compartir una información que había salido hace unos meses en el Royal Scientific de Gran Bretaña, que dicen que hay las progresiones y las proyecciones al futuro hablan de una humanidad sin humanos, donde la biotecnología va a reemplazar al ser humano, porque el ser mecánico o biotecnológico no necesita ni aire, ni agua, ni comida para sobrevivir. Yo creo que es un sueño diabólico y nunca se va a cumplir. Ojalá. La tierra, la Pachamama, nunca va a ser vencida. Y si el hombre desaparece, en miles y miles de años va a regresar otra forma de vida, a lo mejor con gente más cuerda. Pues nosotros tenemos un veneno poderoso que es el dinero. Y ahora perdió el hombre su finalidad. Se olvidó de la ética y ahora la ética es tener mucho dinero, que es lo contrario de la ética. Y el dinero tiene mucho valor, más valor que la vida. Los bancos tienen mucho más valor que los pueblos. La gente pobre tiene que morir de hambre para llenar los bancos de dinero. Se está pasando a Europa. Se pasa a España, a Grecia, Portugal. Yo creo que Francia y Alemania misma van a entrar en crisis en poco tiempo. Me gustaría que nos des un pantallazo sobre los medicamentos que están directamente relacionados con los transgénicos. Y todos los medicamentos químicos. Hay un libro de Ghislaine Rastop, La mafia médica, ella explica ahí todo. En la naturaleza hay casi toda la medicación que necesita el ser humano. Cuando entra la química, nos da salud, una salud ficticia. El KGE, por ejemplo, puede curar 20, 30 enfermedades. La marihuana, más que droga, es un gran elemento terapéutico. Por eso lo prohíben. Bueno, en realidad lo pueden prohibir, pero yo lo tomo en el mate, en el tereré y en el mate, así que hay un aceite. Creo que es beta-cannabinol, que puede curar el cáncer de próstata. Derivado del cáncer, se está investigando en California. Bueno, realmente estamos, creo que nos el programa te lo vamos a dedicar, Joel, porque realmente es impresionante toda esta información que le hace bien a todos los pueblos. El pueblo argentino tiene que despertarse y no regresar, porque si gana gente como Macri, eso vamos a llegar a una dictadura militar en poco tiempo. Y sí, porque en realidad es regresar otra vez al infierno. Exactamente, sí. Porque todo acá en la capital es un muestrario de lo que puede pasar a nivel nacional. Y la gente no se está dando cuenta. Y prometen, ellos dicen que lo que se gana en Buenos Aires va a ganar el país. Dios me libre. Va a venir otra vez Caballo, Martínez Oz y toda la parafernalia. Y van a liquidar los sueldos y van a sacar las inversiones en el país, en el pueblo. Y todo lo que han ganado ahora los... Hasta luego a la linda Argentina. Sí. Bueno. Les felicito por el programa. Te agradecemos muchísimo a que hayas podido salir y explicar. Y mucho amor para todo el pueblo argentino. Gracias, Joel, por tu intervención. Sí. Muy, muy agradecido. Y muchísimas por tu trayectoria. Bueno, te gracias. Voy a ir a visitar ahora pronto. Fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para ustedes también. Bueno, nos hemos estado escuchando a un cientista paraguayo que nos ha desasnado un poco por todas las barbaridades, todos los hechos punibles que conculcan el derecho de los pueblos y que tiene a uno de los heraldos de la guerra, de la persecución a todo lo que es humano, lo que es natural, que es Monsanto. Creo que llega el tiempo, mirando las cómo han pasado este domingo las situaciones acá en la capital, sobre todo, creo que va llegando el tiempo de que salgamos a la calle de una buena vez y exijamos el cierre de Monsanto y su expulsión del país, de ellos y de todas las envenenadoras. Y volvamos a lo natural, a estas a estos pequeños laboratorios que generan medicamentos en base a lo natural y no en base a lo químico. Estamos en una época en que o terminamos con ellos o ellos nos terminan a nosotros. Sí, vale también la aclaración que lamentablemente el sistema capitalista, el sistema económico global ya adoptó, y es difícil que cambie su matriz productora de ganancias, y el concepto de transformar vida en éxitos económicos está directamente vinculado hoy con la explotación de la tierra, sin ningún tipo de medida. El tema este de transformar a la tierra en un elemento drogadicto, porque está realmente, si nosotros analizamos, la producción natural no produce la ganancia que se necesita para satisfacer las ansias de lucro de los poderosos. Y lamentablemente la tierra ya no produce naturalmente alimentos, y los produce sí o sí con la necesidad de ser drogada con estos productos químicos, con estos elementos modificados genéticamente, que son justamente los transgénicos. Y bueno, y esto, y es la necesidad de generar ganancia en base a la vida. O sea, es la plata contra el ser humano, ¿no? Por eso justamente defendemos tanto el modelo campesino, familiar, que es un modelo meritorio, virtuoso. En este caso, por ejemplo, volver a recuperar las tierras con ese manto que tanto perjudicó a Buenos Aires y a aledaños cuando hubo esa gran polvareda, se tarda entre 4 y 5 años para volver a regenerarla. Y hay un solo cultivo que logra regenerar la tierra y que es uno de los cultivos sagrados para los mayas y los aztecas, que es el amaranto, que aguanta al rundup y aguanta cualquier cóctel de tóxicos. Es el único, y el segundo que ayuda es la chía. O sea que en ambos casos, no por casualidad, en América, en la Abya Yala de los indígenas, de los pueblos originarios, esas dos plantas comestibles, la chía y el amaranto, son parte de la regeneración de la tierra, de la madre tierra. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Mal mal botu de covia, hay tu petoro añoa, o se tu arena, que también de chemboel, shemita ipe ma apetamba epona ai quande hae upeite shen karia u koute shen mandu a ete mishan kahata ahetaru ipu apu sapu antende poshu peshe na mirei poka hanei pa miro wana voko ike mare mlasu heta konde ne hae oiko shui karia u O se pona yo aite Aye pane hoy mende a ver Erevu ande yurubu Reje shara moi potu Hao min binde la pecue Poco es jebe yo jecha Reja samon burumi Ako ine kuña tai Ama pico toy moa Ache katu she tuya Ose ose machati Ashero vanga ishai Buku mashera pera Bueno, tenemos una serie de hechos y hechos que son que han marcado el siglo XX, como es el primer gran genocidio conocido como el armenio, el pueblo armenio por el Imperio Turco, que dejó 1.5 millones de víctimas conocidas, reconocidas, como han asesinado aldeas enteras, han dejado fuera, hubo una marcha de decenas, no sé si no centenares de kilómetros, con miles y miles, decenas de miles de personas, y así como los nazis los llevaban en trenes, hacinados, peor que ganado, los otomanos los llevaban a pie. Y lo que se pudo rescatar es aproximadamente 1.5 millones de personas. Hasta hoy, el Estado turco, pese a toda la información que hay sobre ese hecho, se niega a reconocer los derechos de los armenios y sobre todo ese crimen atroz que cometieron contra un pueblo. Porque es el mismo que están haciendo con los kurdos de hace mucho tiempo. Sí, la verdad que es un tema paradojal, para poner una palabra. Y lo paradójico de esto es cómo una matanza, un exterminio, un genocidio de semejante tamaño estuvo acallado durante tantos y tantos años. ¿Cuántos intereses jugaron para que el mundo occidental aceptara de que hubo un exterminio de más de 1.5 millones de seres humanos por el solo hecho de pertenecer a una nación, Armenia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Turquía tiene esa ubicación estratégica, geopolítica? Ese puente entre Oriente y Occidente, entre el Oriente Próximo y Occidente. Esa mezcla de cultura europea y cultura medio oriental. Siempre enlazado el Imperio Otomano con los intereses de Occidente, de las potencias occidentales europeas. ¿Cuánto habrá jugado en este silencio atroz de 1,5 millones de muertos, exterminados de una forma brutal, impiadosa, inhumana? ¿Qué intereses habrán jugado para que Occidente callara durante tanto tiempo? ¿Cuál es la herramienta que después del Imperio Otomano siguió detentando Turquía para que de esto no se hable? Y de esto se habla hoy, y no deja de ser un gesto de valentía, porque la reacción de los turcos es fatal. Ellos directamente lo asumen como una ofensa nacional, que se hable de que el Imperio Otomano exterminó más de 1,5 millones de seres humanos por el solo hecho de ser armenios. ¿En qué posición está ubicado el inconsciente colectivo de Turquía como para que no admita ser criticado? ¿Y qué pasó durante tanto tiempo? ¿Por qué recién ahora estalla? A pesar del trabajo militante, es innegable, o sea, todos los que caminamos por la ciudad de Buenos Aires, en algún lado, en la fecha específica, vemos carteles que recuerdan la masacre de Armenia, pero recién podemos decir que hoy nos estamos desayunando de lo que fue semejante atrocidad. Y queda la pregunta, ¿por qué se calla? ¿Por qué se calló? Y hoy día Armenia es un país con pocos habitantes, no tiene una gran extensión de tierra, no forma parte de los enclaves que atañen a los intereses, ni de Medio Oriente, ni de Oriente, ni de Occidente. Pero algo pasó, algo se quebró. Algo se quebró en ese pacto de silencio, porque había un virtual pacto de silencio para callar la masacre armenia. Así que bueno, muy, muy bueno el recuerdo, Jorge. Sí, en realidad los queríamos llamar a los armenios, pero la persona que llamé estaba enferma, entonces quedamos que lo íbamos a llamar más adelante. Muy bien. Igualmente, con él siempre hemos levantado que el genocidio armenio en algún momento iba a salir a la luz y ya no iban a quedar más, porque la verdad tarda, pero llega. Bueno, antes que termine el programa, en realidad estoy preocupado porque avanza la hora y la Laguna Santa Catalina en Loma de Zamora está siendo agredida por la empresa Covelia, que pertenece a Hugo Moyano. El juez Armelia dio un fallo en contra de la agresión, de la apropiación de partes de todo lo que hace al terreno circundante a la laguna de Santa Catalina, y ahora están haciendo un relleno para un camino a un metro, es decir, destruyen gran parte del terreno de los 300 hectáreas que corresponden a la laguna de Santa Catalina. Y se va a hacer un encuentro de repudio el 2 de mayo a la mañana. La forma de llegar son desde Pompeya, el 165 que va de Pompeya a Monte Grande, o el 561 que sale de Estación de Lomas, también Monte Grande. En otro orden de cosas, quiero dar a conocer una victoria popular en Buenos Aires. y eso es hablar de mucho. Pero da, la cuestión es que 38.000 vecinos y personas solidarias firmamos un petitorio exigiendo que en la estación de Virreyes, de la línea E, faltaba una rampa o un ascensor para las personas discapacitadas, impedidas o ancianas. Y bueno, esto que hicimos entre todos, que lo hicimos todos juntos, ahora ya empezaron a las obras. Por supuesto, esto no queda acá, lo vamos a seguir y cualquier interrupción de las obras lo vamos a denunciar. Pero el hecho de que 38.000 personas hayan firmado para beneficiar a una parte de los usuarios del subte que no podían, que era terrible cada vez que un cochecito o una persona impedida o una persona discapacitada quería subir o bajar, era terrible, tanto para los otros usuarios como para los mismos trabajadores del subte que corrían riesgos en una resbalada. La empresa no le iba a reconocer porque dijeron que no iban a reconocer un accidente por ayudar a las personas. O sea, realmente esta gente del subte que responde al color amarillo de Macri son de lo más inhumanos que hay. Bueno, no nos olvidemos que los subtes pertenecen, son parte de la jurisdicción del gobierno macrista. Y antes de que sigas, si vos me permitís, quiero hacer un agradecimiento. Sí, cómo no. Para Mauricio Macri. La verdad que te quiero agradecer, Mauricio. Estoy muy emocionado porque tu capacidad y tu profesionalidad como ingeniero se nota en las calles. Antes los porteños, cuando manejábamos por esta ciudad, preveníamos que si había una calle rota podíamos encontrarnos un bache. Pero vos lo modificaste. Vos conseguiste armar unas trincheras en el medio de calles perfectamente asfaltadas, con esa perfección que solamente los ingenieros pueden tener. Los bordes afilados, una altura suficiente como para que quiebre los neumáticos, para que rompa los trenes delanteros, como para que algún desprevenido trate de esquivarlo, se desvíe y choque a algún ciclista. Sí, la verdad que gracias Mauricio por tu capacidad para destruir. Bueno, y en este sentido, tenemos que decir que esas 108 empresas que tienen trabajadores esclavos y en los cuales descolla la esposa de Macri, la de Aguada, que tiene trabajadores esclavos y que en una de estas casas, en estos días, en el barrio de Flores, perecieron dos niños porque todo estaba tapiado y no pudieron salir a tiempo. Esa es, habiendo sido denunciada. Pero también tenemos que decir que quien firma, quien le lleva la firma, el secretario de Legal y Técnica de la Ciudad de Buenos Aires, es parte en una empresa que tiene trabajadores esclavos. Por lo tanto, realmente Macri expresa en todo el accionar lo que nos espera a los paraguayos, a los argentinos, bolivianos, etcétera, que vivimos en la Argentina, lo que nos espera de que si esta gente avanza. Realmente hay que agradecerles también que pongan todo en la vidriera y la estupidez de la gente sea la que no ve. Bye. Maquillajes artísticos, acuarelables, pintarte. Consultas al 15 58 89 77 63 en Face Rocío Soler Pintarte. Bueno, quería recordarle a las jóvenes que vienen de Paraguay o que vienen de Uruguay, de Bolivia, ahora Bolivia por suerte ya no tanto, que si te ofrecen trabajo lejos de casa antes de viajar, asegúrate que no sea un engaño. Si te ofrecen un trabajo, verificalo. Ayúdanos a combatir la esclavitud del siglo XXI. Abrí tus ojos. Los jóvenes tienen derecho. Los jóvenes, las jóvenes tienen derecho a participar e involucrarse en las decisiones de sus vidas. También a recibir educación sexual en tu escuela y métodos anticonceptivos en todos los hospitales públicos. Vivir tu noviazgo sin violencia. No ser discriminado o discriminada por tus gustos y apariencia. Que no se cuestione tu orientación sexual e identidad de género. Que te escuchen y a participar de la vida política, social y cultural. Para despedirnos, quiero agradecer a la tapicería Lab de la calle La Facultad 1787 de Parque Avellaneda, al señor Héctor, del 1563614030, por el excelente trabajo que nos hiciera, nos arregló un sillón y un sofá que estaban hechos fruta, con más de 20 años de uso y que lo dejó mejor que nuevo. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Bueno, teniendo en cuenta que esta es la última vez que salimos por aire, ya vamos a salir en la próxima, a las 9 de la mañana el sábado, a las 11 el domingo, y el miércoles y el viernes salimos a las 6 de la tarde. Les deseamos que tengan muy buen fin de semana. Hoy no podemos estar en dos lados, pero nos hubiera gustado haber estado hoy en la Feria del Libro. Vamos a ver si podemos todavía llegar a una serie de actividades que hay hoy. Así que hoy está una docente uruguaya que fue directora en Pinamar, en una escuela, que es también poeta y escritora. Sheila Anaí, un abrazo. Les deseo a todas y todos que tengan buen fin de semana. Y sobre todo, el Día del Trabajador, que sea un día de lucha. No tengan hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Sanos de alma y corazón, con niños alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión.